En este momento comienza Filipinas ahora mismo, el programa hecho en Filipinas que te introduce en el idioma español. ¿Kumusta kayo dyan? Les saludamos y les damos la bienvenida al programa Filipinas ahora mismo. Eto po si Bon Vivar at sina Francis A., Francis J., Hannah at Wilbur, ang mga tagapaghatid balita at impormasyon en español. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora en el programa Filipinas ahora mismo. Tiempo deportivo. Los jugadores de la selección española en la Copa Mundial 2010 dominan la lista de los nominados al mejor futbolista del mundo de Balón de Oro 2010 de FIFA. El Balón de Oro de FIFA es un premio que se otorga anualmente al mejor jugador del año anterior. El criterio consiste en los votos de los entrenadores y capitanes de los equipos internacionales y periodistas de todo el mundo. Nangingibabaw ang mga manlalaro ng koponan ng Espanya sa nakalipas na FIFA World Cup 2010 sa listahan ng mga nominado bilang pinakamagagaling na futbolista sa FIFA Ballon d'Or. Ang nasabing parangal ay ibinibigay taon-taon sa mga pinakamahusay na manlalaro ng nakarang taon. Ang pagpili sa mananalo ay batay sa boto ng mga coach, mga pinuno ng mga internasyonal na koponan at mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Siete jugadores del equipo campeón de la Copa Mundial 2010 se encuentran en la lista de los 23 nominados como el mejor futbolista de 2010 de Balón de Oro. Andrés Iniesta, el jugador que metió el único gol de España durante la final de la Copa Mundial de 2010, está en la lista junto con los otros mejores jugadores del equipo español, Javi David Villa. Además, las parejas del Real Madrid, Iker Casillas y Javi Alonso, Cesc Fabregas del Arsenal y el defensa del Barcelona, Carles Puyol, constituyen el contingente español. El argentino Lionel Messi, que ganó los dos trofeos en 2009, y también Daniel Alves de Brasil están en la lista. Los nombres de Cristiano Ronaldo, Mesut Özil de Portugal y Alemania, respectivamente, también figuran en la lista de élite. Los otros mejores jugadores de Alemania, a saber Thomas Müller, Miroslav Klose, Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger, se han incorporado en las filas de los nominados. Tampoco debe olvidar el nombre de los holandeses Wesley Sneijder y Arjen Robben en la lista. Los brasileños Julio César y Maicon, Samuel Eto'o de Camerún, Asamoah Gyan de Ghana, Diego Forlán de Uruguay y el marfilinio Didier Drogba también se encuentran en la lista. Los expertos de fútbol de los comités de técnicas y desarrollo de fútbol de FIFA son los que seleccionan a los jugadores nominados. El premio del Balón de Oro empezó en 2010 después de que los galardones del Balón de Oro de Francia y el jugador mundial de la FIFA se fusionaran. La ceremonia de entrega inaugural del Balón de Oro en honor al mejor jugador de 2010 tendrá lugar en Zurich, Suiza el 10 de enero de 2011. Lucía quería ser princesa de la noche fría. Sin embargo, es como un fardo bajo la Gran Vía, acurrucada sobre un lecho y sin un techo, hecho de cartón. Lucía sabía que esa noche no resistiría. No siempre tras la noche resucita el día. Hay días en los que no está de Dios, no volver a ver el sol. Ella entonces recordaba cómo siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació. Creía que el cartón que cada día recogía la curtaría de los yonkis y la policía, empeñado en buscarle otro lugar donde dormir más. Oh, oh, oh, oh. Ella entonces recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació. por aquellos que pasaron junto a ella. No comprendieron que su mala estrella era tan estrepitosa como un corazón. Lucía, de los cartones, había sido abandonada por el guapo de cara que fue el primero que le prometió un amor dulce y sincero. Calor que no reconocía, hacía tanto que ignoraba que era la alegría y una lluvia que caía desde dentro de su cuerpo. La empapó, Lucía sonreía cuando al alba del siguiente día la encontraron sin color. Totalmente fría, y ya nadie pudo ni siquiera dar un nombre, una raza. Ahora ya no recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació. Aquellos que pasaron junto a ella no comprendieron que su mala estrella era tan estrepitosa como un corazón. Lucía, de los cartones, había sido abandonada de cara que fue el primero que le prometió un amor dulce y sincero. ¡Ay, sincero, sincero! Una foto y un dolor. Una foto y un dolor. Lucía, de los cartones, por su hijo que tenía la sonrisa del guapo de cara que se fue tan a prisa. De película. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes y amigos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig at mga kaibigan. Les hablo desde Manila. Hoy es martes, en este segmento vamos a hablar del Festival de Cine de Manila. Debido a los éxitos del pasado durante sus 35 ediciones, el Departamento de Autoridad de Desarrollo de Manila ha organizado una nueva edición en el 18 de noviembre pasado para introducir a los 8 películas largometrajes y 5 de cine independiente. Los oficiales que asistieron a una reunión fueron el jefe del Departamento de Autoridad de Desarrollo de Manila, Francis Tolentino, la jefa del Departamento de la Clasificación de la Película y Televisión se llama Mary Grace Poe. El representante de Marvel Fund se llama Boots Anson Roa. ¿Quiénes son les han dado la bienvenida a los participantes del festival? Iniciado el programa a la 1 de la tarde en el Salón Independencia de Filipino Club, Manila. Según ellos, el festival es una tradición muy esperada. Isang malaking pagtitipo na naganap noong 18 ng Nobyembre sa Kalayaan Ballroom ng Club Filipino, kung saan ginanap ang formal na paglulunsad na 36 na pagdiriwang ng Pelikulang Pilipino ng Maynila. El Festival de Cine de Manila es una celebración del cine Filipino organizada cada Diciembre por el Departamento de Autoridad de Desarrollo de Manila. Fue creado en 1975. En este evento se exhiben largometrajes y cine independientes, que son películas buenas. En este año, el festival alcanza la 36ª edición y 8 largometrajes se van a estrenar el 25 de diciembre en los cines locales, mientras que el cine independiente se van a estrenar desde el 16 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Los títulos de las películas largometrajes que se van a estrenar son Siagimat Samundon y Enten Kabisote, Ang Tanging Inamorin o Su Única Mama También, Dalaw o Visita, Father Jejemon o Padre Hegemon, Rosario, Shake, Rattle and Roll, Super Inday y El Pato de Oro. Mientras, los títulos de las películas cortometrajes que se van a estrenar que son Senior Year, Nasan Si Hefte, Presa, Slow Fade y Rendido. Además, el festival se extiende desde el 16 de diciembre hasta la primera semana de enero, que se centra en las películas de producción nacional. Durante el festival no se permite el estreno de las películas extranjeras. Solo se puede estrenar cine filipino aprobado por los miembros del Departamento de Autoridad de Desarrollo de Manila. También hay un desfile de carrozas en el Boulevard de Rojas durante la inauguración del festival y cada película tiene representación de los actores que ocupan su carroza. Además, el desfile de las estrellas o parada ng mga Bituin comienza exactamente a la 1 de la tarde en el 24 de diciembre 2010. Los participantes compiten en este año por diferentes categorías de premios, como los premios de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora. En la lista de premios de festival hay también premio para la Mejor Carroza. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Y continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. El consultorio de la doctora Love. Hola a todos, buenas noches. Hoy es el día 7 de diciembre 2010. Isang napakamagandang gabi, una fantástica noche. Bienvenidos a Doctora Love, 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Ngayong gabi, meron tayong sulat galing sa isang dalagang nangangalang Bianca ng Marikina. Tenemos una carta de Bianca, de Ciudad de Marikina. Querida Doctora Love, tengo 30 años. Soy la mayor en una familia de 5 hermanos. Vivo con ellos y mi madre. Nuestro padre ha muerto hace años, así que me he convertido en la ganadora del pan de la familia, digamos. Cuando estaba en el colegio, tuve que dejar mis estudios porque mi hermano dejó a su novia embarazada. Mi hermano tenía 16 años, su novia y él eran muy jóvenes y no estaban preparados para un bebé. Entonces, yo tuve que trabajar para apoyarles, aparte de toda la familia. Me sentí mal por haber tenido que dejar mis estudios, pero no pensé mal de mi hermano, porque al nacer mi sobrina, nos ha dado mucha felicidad en la familia. Hoy, mi hermano y su familia ya tienen su propia casa. Pero hasta ahora, siguen pidiéndome dinero para electricidad, agua y otras cosas. Me cuesta decirles no. Por otro lado, mis otros hermanos han terminado sus estudios, pero para ser franco, no son tan inteligentes como yo y no han conseguido trabajos tan buenos. Ganaba más que ellos y seguía ayudándoles. Hoy tengo un novio y quiere casar conmigo. Me gustaría, pero todavía estoy preocupada por mis hermanos. No estoy tranquila si veo que no tienen trabajos buenos, con los que pueden asegurar su futuro. Estoy muy confundida entre mis responsabilidades en la familia y mi vida personal. ¿Qué me aconsejas, doctora Love? Querida Bianca, qué hermana tan buena eres. Has sacrificado tus estudios, tus ambiciones, todo para tu familia. Bianca, no creo que tus hermanos no tengan trabajos buenos porque no son tan inteligentes como tú. No has terminado tus estudios, pero mira, me parece que estás haciendo bien porque puedes apoyar a toda la familia. Además, nunca he creído que deberías ser inteligente para hacer bien en la vida. Más que inteligencia, me parece que ser trabajadora pesa más. Tus hermanos dependen demasiado de ti y tú lo permites. Has hecho mucho por ellos. Espero que ellos te hayan enseñado su apreciación. Sana naman hindi ka inaabuso at nagpapakita naman sila ng pasasalamat sa iyo. Pero como veo en tu carta, es evidente que están abusando de ti. It's tu hermano y toda la familia sobre todo. Tu sacrificio de dejar tus estudios para ayudarle cuando él fue joven está aceptable, pero hoy, que es mayor, no lo es. Él no puede pedirte más. Ahora es el momento de hacer lo que tú quieras y te merezcas. Establece algunos límites. No quieras hacerlo todo por ellos. Déjales un espacio para crecer sin ti. Seguramente, ellos pueden hacerlo. Y tú, sigues con tu vida. Cásate con tu novio si le quieres. Tu tiempo ha llegado. Te lo mereces. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Doctora Love, ahora mismo, todo junto, @gmail.com. Filipinas ahora mismo, el programa que te habla de lo que más te interesa. Aprendemos Español. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre los miembros de la familia y algunas expresiones relacionadas con el padre y la madre. El padre es un varón que ha procreado o un varón respecto de sus hijos. Suele ser el que mantiene o sostiene a la familia. Por otro lado, una madre es una hembra que ha parido o que ha dado a luz a un hijo o una hembra respecto de sus hijos. En tagalo se dice que el padre es el pilar y la madre es la luz del hogar, pero estas metáforas suelen utilizarse en el lenguaje literario. En español se dice el padre de familia y la madre de familia. En tagalo también se dice padre de familia, pero no madre de familia. Ahora vamos a aprender algunas expresiones relacionadas con el padre. En el lenguaje coloquial se dice de padre y muy señor mío cuando una cosa es de gran intensidad o magnitud. Por ejemplo, le pegó una paliza de padre y muy señor mío. Un dolor de cabeza de padre y muy señor mío. Cuando alguien atiende solo a su propio interés o dice libremente su sentir, sin guardar respeto a nadie, se dice que esa persona no se casa con nadie ni con su padre. Ahora vamos a aprender algunas expresiones relacionadas con la madre. Se dice que algo es la madre del cordero para indicar que es la razón real de un hecho o suceso. También se dice irse con su madre gallega, que significa buscar la fortuna o ganarse la vida. Si algunos nos hace perder la paciencia o nos molesta mucho, podemos utilizar la expresión sacar de madre. Por ejemplo, fulano nos saca de madre. Cuando alguien excede extraordinariamente de lo acostumbrado o regular, esa persona se sale de madre en algo. Por ejemplo, fulano se sale de madre en las matemáticas. Pero la misma expresión salirse de madre puede aplicarse a un río o un arroyo cuando se desbordan o salen de los bordes. También hay algunas expresiones en las que se puede usar indistintamente el padre o la madre. Por ejemplo, dormir con sus padres o madres significa haber muerto. La expresión tu madre o tu padre se usa para expresar irritación o enojo. Mañana seguimos hablando sobre el padre y la madre. Chao. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Cifro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Mi gitana lavaba pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres ver, ay, yo no quiero sufrir, contigo me voy gitana. Aunque me cueste morir, contigo me voy tan, y aunque me cueste morir. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a continuar contándoos la leyenda de la Madre del Agua, escrito por Santos Neiva. Recordamos que la Madre del Agua es una joven morena y hermosa. Sin embargo, mucho antes de ser mujer, había tenido la forma de serpiente de agua. Cuando tenía hambre, se robaba a los pescadores de la región. Raras veces salía de las grutas del fondo del río en donde vivía por años y años. Había visto la insistencia del pescador para salvar a su gente y por eso había venido a contarles ciertas historias. Las aguas del universo entero se movían bajo su poder, e incluso los maremotos, inundaciones, mareas, se sometían a su voluntad. Makapangyarihan ang Madre del Agua. Ang galaw ng mga dagat at ilog ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Maging ang mga baha, lindol sa ilalim ng dagat at pagtaas at pagbaba ng mga katubigan. La Madre del Agua explicó al joven pescador que había venido para traer la tranquilidad y acordó una tregua. Quería que cada madrugada de luna llena el joven le regalara toda la harina de maíz que su aldea pudiera preparar. Si comía esa harina, podía dormir hasta la otra luna llena. A cambio, toda la aldea podría pescar y tendría comida en abundancia. Todo salió como se había acordado. 8 veces, siempre en la madrugada de cada luna llena, el joven llevó la harina de maíz hasta el río. Mientras tanto, varias especies de peces repletaban sus redes. La abundancia reinaba y las fiestas se prolongaban durante varios días. En la 9ª luna, apareció la joven que era la Madre del Agua al joven pescador, no para pedir más alimentos. Le explicó al joven que se sentía sola y lo que quería era que el joven viviera con ella bajo las aguas con algunas proposiciones. Antes de vivir con ella, el joven necesitaba volver a su pueblo y decir a su gente que cuando saliera otra vez la luna, debería estar tejida una gran sábana blanca. También todos deberían romper y enterrar sus armas en una de las orillas del río. Por la madrugada, el joven debería cubrir la orilla con la sábana.

Guadalquivir, mi tan alababa, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Mujer y salud. Hola, amigas. ¿Habéis visto la concejala de la ciudad de Valenzuela, Shalani Soledad, en el programa en un canal de televisión que pretende conseguir el más alto porcentaje de ratings a costa de los canales de noticias? Como Shalani es muy tímida por naturaleza, le cuesta estar en el mismo nivel de energía de sus compañeros en el programa. Shalani como presentadora tiene mucho por aprender, pero al menos está mejorando cada vez que la veo por la tele. Lo que destaca en Shalani es que es una mujer que muestra que no hace falta llevar vestidos y complementos de marca para estar guapa. Su estilo es sencillo, pero clásico. Ella es la que personifica el dicho de que la belleza no debe ser reveladora. Shalani parece muy conservadora en comparación a las bailarinas del programa, que llevan bikinis o ropas tan ajustadas que casi no están llevando nada. Lo curioso es que la gente ven al programa no por las bailarinas y sí por la señorita Shalani. En un artículo en www.lindisima.com hay una lista de consejos para conseguir claves para verte guapa siempre. Vamos a ver si coinciden con el estilo de Shalani. Primero, dice, usa lo que tienes en tu figura. Shalani no es exactamente delgada. No tan delgada como las bailarinas que saltan y se mueven como un huracán en el programa. Pero al menos no es gorda. No tiene una cintura muy estrecha, pero lo que tiene, aparte de su cara tan dulce, son sus piernas y piel muy bonita. Ella muestra estas ventajas con vestidos sin mangas y faldas cortas, pero no minis. El siguiente consejo, un buen corte de pelo. Esto es imprescindible para verte arreglada en todo tiempo. Sin un buen corte que enmarque tu rostro, tendrás que pasarte más tiempo arreglándote. Esto Shalani lo tiene, una melena con mucho cuerpo, liso y siempre arregladito. Tercero, sé tú misma. Si le copias el estilo a otra persona sin ponerle tu toque personal, dejas de lucir auténtica. Solo porque tus amigas se visten de cierta forma o algo está de moda, no quiere decir que tú hagas lo mismo. Escucha tu instinto y añade tu toque personal a todo lo que usas. Usa el color a tu favor. No todos los colores nos quedan bien a todas las personas. Conoce qué colores te quedan mejor y cuáles debes de evitar. En la primera emisión de su programa, Shalani lleva un vestido blanco. Esto no la quedó bien porque ella tiene la piel muy blanca y con la luz pareció pálida. Menos mal, ahora está llevando ropa con más colores oscuros que quedan mejor. Lo más importante de estar guapa es que nos veamos limpias, tener la habilidad de combinar tus puntos buenos con la ropa y complementos correctos, y esconder los negativos. Sobre todo, sé tú misma, a pesar de lo que digan otras personas. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcoceba@gmail.com. Os espero. Maraming salamat sa pagtanghilik ninyo sa segmentong Mujer y Salud. Muchas gracias por escuchar al segmento. Kita-kita ulit tayo bukas. Hasta mañana. Por ahí viene Josedito con los ojos brillantitos. Por la calle Peñón. se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llena de vino de Chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. Segundos, te ofrecemos más contenidos interesantes en tu programa favorito. La cocina de Francis. Magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang paggawa ng sabaw na gawa sa gulay. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy hablamos sobre las tres maneras de hacer un caldo de verdura según Heather Nota, una nutricionista que enseña el estilo de vida vegetariana. La receta de caldo de verduras no es complicada. Una vez que hayamos entendido las técnicas de la elaboración del caldo, nos resultará fácil hacerlo y ya podremos hacer cualquier variación del caldo sin la ayuda de una receta. Hay caldos que contienen sal y hay otros que no. Cuando se hace una sopa, es aconsejable utilizar el caldo sin sal para que podamos utilizar la cantidad adecuada de sal según la receta original. Aquí tenemos tres maneras fáciles de hacer un caldo de verduras. La primera es el caldo vegetal sencillo. Para hacerlo, cortamos en cubitos una variedad de verduras. Las ponemos en una olla llena de agua. La dejamos hasta que se rompa el hervor. Después, continuamos cocinándola a fuego lento durante 30 minutos o más. Tenemos en cuenta el sabor de las verduras que añadimos al caldo y el sabor de la sopa que queremos. Las verduras que tienen un sabor neutro son la zanahoria, el apio, las cebollas y la chirivía. Se aconseja evitar el uso de brócoli, la col, el rábano y las verduras con sabores fuertes porque dominarían el sabor de la sopa. La segunda es el caldo de ajo. Para empezar a hacer una receta de caldo de verduras con el ajo, sofreímos 6 dientes de ajo en una cucharada de aceite de oliva. Una vez que se dore, añadimos 4 tazas de agua y la dejamos hasta que se rompa el hervor. Después de retirarlo, cocinamos a fuego lento durante 10 minutos. La tercera es el caldo de dashi. Es un caldo japonés que se puede utilizar para cualquier uso. Se usa especialmente como la base de la sopa de miso. Para la elaboración de caldo de dashi, hay que dejar un gran pedazo de kombu o macroalga y 3 setas secas de shiitake en remojo en agua por lo menos 2 o 3 horas. Si tenemos prisa, podemos hervir el kombu y las setas durante 30 minutos y los ponemos en remojo durante 30 minutos. Aparte del uso de caldo de verduras como la base de las sopas, podemos utilizarlo en la cocción de los granos o frijoles o como la base para la salsa. También podemos consumirlo tal y como está, como el primer plato. ¡Vamos, Kaentaro! ¡Nos vamos de viaje! Hola a todos, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po sa mga tagapakinig. Les hablo desde Manila. Hoy es martes, en este día comparto con ustedes cómo evitar viajes desagradables aquí en nuestro país. Voy a decirle algunas sugerencias. Tómenlo como lo que son, indicaciones que ustedes puedan usar para tener una idea para decidir el viaje que se adapte a sus preferencias. Nuestro país es un lugar donde habitualmente ocurren terremotos, alguno que normalmente pone en riesgo a los ciudadanos que se encuentran en la zona donde ocurre el terremoto, especialmente si esta zona se encuentra repleta de turistas y de ciudadanos, por lo que es muy importante conocer las zonas más conflictivas a causa de los terremotos y evitar a la medida de lo posible poder viajar a estos lugares. No viajen a estos lugares en la época en la que los tifones sean frecuentes, para evitar problemas de seguridad durante sus viajes. Hay ciertas islas donde la presencia de las tormentas tropicales y de los tifones es muy frecuente, especialmente en algunos meses del año, por lo que siempre se recomienda a los turistas no viajar a estos lugares potencialmente peligrosos para evitar cualquier tipo de problema. Cuando ocurren los tifones y las tormentas que provocan inundaciones, deberán tener mucho cuidado para evitar problemas. La temporada de los tifones normalmente se desarrolla desde julio hasta noviembre, pero los tifones pueden ocurrir durante todo el año. Durante la temporada de tifones, sigan los consejos de las autoridades locales o accedan por favor a www.typhoon2000.ph o www.typhoon2000.ph para más información. Además, preparen el viaje, investiguen sobre su destino, escojan o elijan los lugares que son maravillosos. Eviten llevar cosas de valor que no son importantes en el viaje. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Palagi pong mag-ingat. Cuídese, por favor. Y hasta luego. Chao. Te importan los demás, creyendo que no camino de Cádiz. Hola, buenas noches. Ayer nos acercábamos a las características de la ciudad de San Fernando antes de que las primeras cortes de la época moderna de la historia de España se constituyeran en esta ciudad el 24 de septiembre de 1810. Nos hemos documentado en la página web creada por el Ayuntamiento de San Fernando, www.sanfernando2010.com. Hablábamos ayer del Real Carenero, en una de las orillas del Caño de Santipetri. Por el otro extremo del Puente Zuazo y bastante cercano a él se encontraba el castillo del lugar de la Puente, que en el siglo XVIII pasaría a denominarse Castillo de San Romualdo. Era una fortificación de origen medieval, con fines defensivos, ya que los ataques de piratas durante el siglo XVI y aún en el siglo XVII eran frecuentes. También con carácter defensivo, se hallaba construida en la zona más elevada de la villa una torre vigía de avistamiento, Torre Alta. En el extremo sureste se encontraba desarrollado otro núcleo de población que se agrupaba por la parte de Gallineras en torno a la almadraba de Hércules, de ocupación eminentemente pesquera o relacionada con la industria del pescado. Este punto estaba defendido ya desde el siglo XVI por fortificaciones construidas en el islote de la embocadura del Caño de Santipetri, y a principios del siglo XVII ya estaba construida la Torre Atalaya, que es la construcción más antigua de todo el castillo. Pero como en el año 1587, al igual que Cádiz, la isla fue asaltada por el pirata Francis Drake, y en el año 1596 fue saqueada por piratas ingleses, la almadraba de Hércules entró en crisis. El resto de la población o mantenía las caserías con huertas, que sobre todo eran haciendas de gaditanos enriquecidos por el comercio con las Indias, que se compraban aquí sus fincas de recreo, o bien trabajaban en las diferentes salinas del lugar. Por lo demás, la isla era un coto de caza para los señores de Cádiz, que empezaron a construirse sus segundas viviendas junto al Camino Real. Con estas viviendas comenzaría a aparecer un estilo arquitectónico propio de la zona, el barroco popular. Además, se realiza la primera construcción de carácter no defensivo, el convento de Carmelitas Descalzos, que fue también la primera iglesia de la isla, construida en el año 1680. La actual Iglesia del Carmen no se construye hasta 1733. En sucesivos programas seguiremos profundizando las características de San Fernando y también de Cádiz en esta época. Saludos. Hanggang dito na lamang po. At hanggang bukas muli. En nombre de Francis A., Francis J., Hannah, Wilbert Sasuya y Carlos Juan, les saluda Bon Vivar. Les deseo una muy feliz noche. Hasta aquí la emisión de hoy del programa Filipinas Ahora Mismo. Este programa es posible gracias al proyecto cultural Ventura de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Bureau Broadcast Service, Capacidad Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz han unido sus fuerzas para hacer posible la emisión que han escuchado.